Pues soy José de Jesús Rodríguez Vega, mejor conocido como Ken, el White Chief Ready Party, el que en los majes, Lolito el perro huele culos. Soy un manchil fracasado de 35 años que lleva más de 15 años en YouTube ciberacosando usuarios y metiéndose con medio mundo. Me da igual que sean menores de edad o gente con discapacidad. Desperdicio mi tiempo como guardia de seguridad para pasármela en llamadas de más de 10 horas. Y tengo un ejército de lame vegas llamados Kentartes provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el rey papeador de papeadores. En juego pedófico y soy amigos como el Sergio Barreto González, Alina Sedán, Carlos Manuel Bro de Ángulo, alias Plutonic, Huicho y Ale Rockstar, que es tan patético. Doxear gente, verme con niños y peleas con ellos en llamadas de 10 horas. Soy homófobo, machista, racista y xenófobo. Tengo 36 años, dejé de estudiar por un Game Boy. Terminé la preparatoria en una llamada de Discord. Soy muy celoso y tóxico con mis novias. Velas doxio y las acoso con fantagórica. Perdí mi virginidad con un trans llamado Sarepción. Todos mis amigos me odian y odio a mis fans. Los insulto, así soy yo. ¿Y qué más haces, Dios mío?